tomó. Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todas horas, El Viajante. Lo ponemos en nivel 6. Ayer en el programa... Perdón, que es que pronuncio mal. En el programa número 4 estaba la música muy alta, pero es que no me di cuenta. Es el problema que tengo. Ahora, por ejemplo, pues ya casi no lo oigo yo, tal y cual, pero bueno, estaba la música bastante, bastante alta. En fin, bueno, esperemos que ahora, el número 6 no me falla, el 6% ese tal. Bueno, no os quiero meter en cosas técnicas porque yo tampoco me las sé. En fin, bueno, venga, vamos a ver. ¿Estáis en el rinconcillo ahora ya? Ya desde por la mañana prontito ahí fajándoos y tal, venga, venga, que os van a dar, que os van a dar por aquí, que os van a dar por allá, os estáis fajando bien, importante fajarse, ir a la esquina, venga, meter los codos para abajo, pa, pa, pa, pa, sacar la frente, te pegan, bueno, pues venga, pues anda, la frente y tal, pero qué la vas a hacer, pero el hígado, que no te lo toquen, los dos codos bien metidos ahí, bien metidos, unos que se fajan muy bien, seguramente, no sé si los conoceréis, esta gente... es peruana, cantan fiestas en fábricas y todo eso. Gente muy fajada. Cantaritos de Oro se llama. He escrito yo algo acerca de Cantaritos de Oro, pero como yo lo que escribo y lo que digo, pues no lo lee nadie o no lo escucha nadie, pues da igual. Esto para los que no me oyen, les voy a hablar hoy de Cantaritos de Oro. Es un grupo peruano de música que los hombres que cantan muy bien, van por fábrica, van por sitios ahí a cantar, en fin, gente muy bien, bien, con mucho oficio, que de aquí de lo que se trata es de tener mucho oficio. Esta gente cuando sale al escenario, está en el stage ahí que está saliendo y tal, hace propaganda de cosas y tal, mientras que están cantando, pues también se hace su propaganda, pues, hombre, de Coca-Cola y eso, pues no hacen, pero otras cosas. Por eso muchas veces cuando hablan del finado Pepe Domingo Castaño, murió el hombre y tal y cual, fue el primero que hizo publicidad y tal y no sé qué en los campos en las retransmisiones de deportivas de la radio, pues metía sus anuncios. Cantaritos de Oro, yo creo que ya metía anuncios en el escenario directamente mientras que estaba cantando antes que Pepe Domingo Castaño. Con todos mis respetos para Pepe Domingo Castaño, pero estos de Cantaritos de Oro ya lo hacían, yo pienso que lo hacían antes, pues estos llevan muchísimo tiempo cantando. Bueno, venga, os voy a poner un poquito de Cantaritos de Oro para que los oigas y mientras comentamos, pues yo generalmente veo un poquito también los vídeos de Cantaritos de Oro y lo que van haciendo, etcétera, etcétera, y os lo puedo ir comentando poquito a poco, os lo comento, ¿vale? Lo que cositas que he visto yo que me llaman la atención, que por ejemplo pues no se ven en los grupos. Esto es cuando por ejemplo decir, he ido a ver a quién os gusta a vosotros, a Metallica. por ejemplo, ¿no? Vais a ver a Metallica y tienen montado ahí uno, igual que los Rolling Stones, cuando ahora que son, están un poquito mayores, tienen un montaje de escenario que no veas tú. Bueno, pues Cantautor de Oro no llega a eso, porque va a fábrica a fabricar de cerveza, a fabricar de tal, no sé qué, cumpleaños de fulanito, del dueño de la fábrica, en fin. Y ellos pues animan la cosa. No llega a ser un evento como pueda ser el de Metallica o eso, pero está en su camino. Cada uno va a su nivel, cada uno va a, en fin. Pero bueno, en fin, estos llevan muchísimo tiempo juntos, los Cantautor de Oro. Y yo, venga, os voy a poner para que los oigáis. Seguramente ya los son muy populares. En el Perú son muy populares Cantautor de Oro. Venga, adelante, Cantautor de Oro. Allí en su tierra natal, es Rafiura, en tu aniversario. Cantautor de Oro para el Perú y el mundo. Feliz aniversario, ¿verdad? Con cariño y con mucho amor. Quisiera tener dos corazones, uno bueno para bueno y otro malo para malas, para entregarlo a cada quien. Sin derecho a equivocarme, me duele mucho al verme. Quisiera tener dos corazones, y que de paso a paso te aseguro de serlo, para entregarme sin mirar. Me tiene por dentro mal herido, que por eso que yo lo quiero tener. Quisiera tener dos corazones. El señor alcalde Oli Montaño, un abrazo fuerte. Malherido, por eso que yo lo quiero tener. Quisiera tener dos corazones, uno bueno para bueno y otro malo para malas, para entregarlo a cada quien. Sin derecho a equivocarme, me duele mucho al perder. Quisiera tener dos corazones, corazones, mi amor. ¿Y dónde está la gente? ¿Verdad? Las manos arriba para las cámaras, las manos arriba para las cámaras. No, las manos arriba por allá al fondo. Por acá adelante comenzamos la hora. Estamos aquí en su tierra natal. Es la fibra en tu aniversario. Cantautor de Oro para el Perú y el mundo. Feliz aniversario, ¿verdad? Oye, ¿habéis visto? Qué bien cantan estos Cantautor de Oro. A mí me gusta mucho, además, el oficio que tiene esta gente. Que, a ver, tiene. Hay que tener oficio y ganas para poder llegar a donde se quiere llegar. Este ejemplo pues nos lo da el grupo este peruano de Cantautor de Oro, cantando por todo el Perú, en fábricas o en cualquier tipo de evento, cualquier sitio, llevando el ritmo a empleados y más allá, porque van las familias de los empleados, esta gente y tal. Solamente que vosotros no habéis visto el vídeo, pero si veis el vídeo, el oficio del organista, el que toca el órgano, que casi todos tienen mucha música de órgano, esto dice que todavía conserva el plástico del protector del teclado. O sea, eso llevaría un plástico por encima cuando se envió y tal y cual, y el hombre pues no se la ha quitado, pues para poder conservar el material, para tener el material siempre a punto y bien, porque si hay veces a lo mejor pues que tocan en fábricas y se pone a llover y el escenario pues no está bien montado y le entra agua, pues para que no se le moje el teclado, el hombre lo conserva ahí con su plástico, ¿qué? Para el material, hombre, eso es profesionalidad. Eso es profesional, ya. Tener que estar cantando, etcétera, etcétera, etcétera, y estar preocupado de se me va a reventar el material, lo tengo que cuidar. Sí, claro, eso. Claro, te llevas a Metallica, si rompe dos guitarras no pasa absolutamente nada, pero si este es el de Cantautor de Oro, el hombre, el organista, se le rompe el órgano y no puede tocar, pues se ha acabado, ya no hay más, porque lo que les vale un órgano a este, pues vale como un órgano, lo mismo que un órgano vale, un órgano importante además, o sea que bueno, para ellos, eso vale un riñón, hombre. Pero bueno, en fin, el oficio, el cantante, por ejemplo, es tiene que empatizar con ese público frío, que lo ves al principio, que está, a lo mejor al principio, pues se pone del stage, vamos, del escenario, se te pone como a 15 o 20 metros. Y ahí está el tío, el cantante, diciéndole cosilla, vea, venid para acá, tal, no sé qué, no sé cuánto. Fin, tal, animando. Luego el grupo de animadores que bailan todos a la vez, que llevan una coreografía casi perfecta. A ver, ¿y cómo? ¿Quién ha tenido ahí? ¿Tú te crees que han contratado con los de Metallica algo para un coreógrafo? No, no. Esto, cuando... porque cada uno, pues a lo mejor uno tiene un taxi, el otro tiene otra cosa y tal. Y esto, oh, tal, tal. En fin, se entrenan, tal. Que no les dan mucho dinero, que a lo mejor el grupo de cantaritos no los he contado, pero pues yo qué sé cuántos pueden ser, uno, dos, tres, igual son 10 o 12, y les llegan y les dicen, a ver, a cantar a tal fábrica, desde las 8 de la tarde, que es ya tal, hasta las 12 de la noche, por ejemplo, pues 4 horitas de cantar, pues esta gente a lo mejor por 4 horitas de cantar, le sueltan 1000 euros, y 1000 euros repartido entre 12, pues sale muy poquito, pues sale a 60 o 70 euros. A ver, es que es el Perú, que ahí no, es el Perú, lo que tú quieras, pero hay que estar ahí. O sea que, en fin, ¿no? Yo les tengo mucho respeto a Cantaritos de Oro y toda esta gente, todos estos profesionales que están por ahí, que la gente... ¡Ah! Cantaritos de Oro. Aquí, por ejemplo, la cuestión peninsular, ¿no? Y tal. Cantaritos de Oro, nada, bueno. La cabra y el este, ¿verdad? Siempre ese desprecio por el arte, ese desprecio. Y luego, claro, eso sí, luego ya después los que se la cogen con papel de fumar, o las que se la cogen con papel de fumar también, pues luego, no, he ido al concierto, he ido no sé qué. ¿Te has enterado de algo del concierto? No te has enterado de nada, pero al concierto, lo otro, la ópera, no sé qué, no sé cuántos, he ido a ver a Metallica. Me he gastado 200 euros en ver a Metallica. ¡Oh, qué bien! ¿Y a Cantaritos de Oro no? ¿Cantaritos de Oro no? Pues si veis los vídeos de Cantaritos de Oro, que están en YouTube, que se pueden ver bastante bien y tal, si lo veis, veis una profesionalidad increíble en cada uno de los que están en el escenario, en el animador, el que dice la cerveza no sé qué y no sé cuántos y tal, y te mete una puya de esto, pues como hacía Pepe Domingo Castaño, el finado Pepe Domingo Castaño. Pues lo mismo, la coreografía, todo. Tiene oficio y regularidad. Que es muy importante la regularidad. Que tú puedes, hoy te dejas todo y mañana no haces nada. No. Esto es muy parecido siempre. Oficio y si ves al batería, al hombre, pues, como todos los baterías, pues como está sentado, pues puede ser de cualquier manera físicamente. Físicamente un batería puede ser de cualquier manera. O sea, en fin, como no se tiene que exhibir y bailar y tal y cual, a la batería no lo sueles poner a bailar, no es que tenga taras ni defectos, pero bueno, que no tiene la figura que puede tener el otro que está ahí, por ejemplo, de animador, que está diciendo, felicitamos el cumpleaños a fulanita de tal y no sé qué, porque le ha subido alguien al escenario por detrás, por el backstage este que tienen ahí y tal, y le ha dado un papelito, le dice, oye, que mi novia, que es el cumpleaños de mi novia, y este hombre, el animador, el que está ahí, el que canta, el que hace las voces, el que hace de coro del cantante, pues lo ha leído y ha leído, felicidades para fulanita y tal en su no sé qué cumpleaños y tal y cual. O la pareja que es el aniversario de bodas de fulanito y meganita de tal. Eso, que te lo digan ahí en tu pueblo. Joder. Imagínate que estás ahí en esto, ¿cómo se llama? En Collado Mediano. No en Collado Villalba, en Collado Mediano. Y estás en la fiesta de Collado Mediano, por ejemplo, y le has pasado un papelito al del rock ese que está allí cantando y tal y cual. Dice, me haces un favor y tal, que. Y no te lo lee. Te dice, no, oiga, que nosotros venimos a cantar. Aquí no sé, esto no es, no sé qué. Y no te lo lee el papel, no te lo lee, hombre. Y Cantaritos de Oro sí te lo lee el papel. El papelito que tú le has dado. Porque te has acercado ahí modestamente, te has acercado y le has dicho, puedes leer esto, Y el hombre, sí, hombre, ¿cómo no? Claro, venga, hombre, tal, no sé qué, no sé. Oye, que cuando termines te invito a una. Que no hace falta, que no me invites a una. Que yo digo lo del aniversario de boda. Y el cumpleaños de tu hija también lo digo, si tú quieres. Díselo tú a un grupo de estos de rock, de los que está ahí en Collado Mediano, o en las fiestas de Alpedrete, o una cosa así. Oye, léeme esto, que es el cumpleaños de mi hija. A ver dónde te manda. El rockero. Díselo a los de Metallica. Dale, vete por el backstage al de Metallica y le dices, oye, que cuando estés cantando y tal, los del. Las chicas, las 3, 4 o las 15 chicas que llevas aquí del coro, una de ellas, a ver si puede decir que tal y cual. O y a ver, uno de esos de Metallica, que mientras que está cantando, o el del coro, que diga, por ejemplo, pues, transporte la aragonesa, que transportan no sé qué y no sé cuánto. Pues esos cantaritos de oro, sí, te lo anuncia, cerveza no sé qué, no sé cuánto, la Polar, por ejemplo. Claro, estamos acostumbrados, hemos... Y bueno, yo te voy a decir que la seriedad que tienen estos de cantaritos de oro, ya te puedes reír tú de cualquier otro grupo que haya por ahí, ¿eh? Ya te puedes reír tú, que tiene una seriedad y un... ¡Buah, esto es así, tal! Esto es matemático, lo llevan todo medido y calculado. Pero claro, hacer anuncios de eso no... O felicitarle el cumpleaños a alguien en mitad de un concierto de esta gente tan importante. En fin. Bueno, os gusta Cantaritos de Oro, a mí me gusta mucho. Yo, bueno, venga, lo pongo un poquito así, un poquito más alto para que se oiga mejor, hombre. Venga, y luego después ya pongo... Voy a ver si pongo más cosas españolas que tengo yo por aquí y tal, o de Hispanoamérica. Como ya ha sido el 12 de octubre y todo eso, lo del hospital, porque hay gente que conoce el 12 de octubre por el hospital nada más, ¿eh? Yo qué sé, también más. Porque, no porque vaya al hospital, porque pasa por el 12 de octubre y ya está. ¿Qué es el 12 de octubre? No sé, el hospital, ahí está por la carretera de Andalucía, tal, no sé qué, a la salida, y ya está. Nacional 4, ¿no? Vale. Bueno, venga, adelante, Cantaritos de Oro. A los pies, déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Allí en su tierra natal, me refiera en tu aniversario. Cantaritos de oro para el Perú y el mundo. Feliz aniversario, ¿verdad? Con cariño y con mucho amor. Quisiera tener dos corazones, uno bueno para bueno y otro malo para malas, para entregarlo a cada quien. Equivocarme, me duele mucho al verme. Quisiera tener dos corazones y que de paso a paso te aseguro de hacerlo para entregarme sin mirar. Me pide por dentro mal herido, por eso que yo lo quiero tener. Quisiera tener dos corazones. Qué grande estos cantaritos, pero qué bien. Perdón, se me había olvidado también dan los resultados deportivos, porque esta gente, si por ejemplo juegan sábado y domingo y tal y cual, y la gente está importante, dice pues yo es que no sé, los equipos del Perú no lo sé, pues no sé qué, no sé cuánto, por ejemplo, si fuera en España diría Rayo Vallecano 2, no sé qué, no sé cuánto, en la segunda parte, que empieza la segunda parte interesante y tal, y te lo dicen y te dan información y igual también te dicen pues yo qué sé, lavadora, lo que sea y tal, igual vete a que te digan un domingo que toquen así, a lo mejor en una hora que hay partidos y tal, coge la selección española, por ejemplo, o lo que sea, y que los de Metallica te den el resultado mientras que están cantando. Que te hagan ese servicio público, es un servicio público, es que tú estás ahí metido, no te vas a poner el transistor en la oreja y tal y cual para oír los resultados, no, te lo dan ellos. Claro. Dicen, no, es que lo miro en el móvil. No, pues si te lo dan ellos, pues tal y cual. Incluso a lo mejor, pues yo qué sé, si el que te lo está diciendo es partidario del que va ganando, pues dice, qué bien, no sé qué, gol de fulano y mengano. Y sigue la música. Y no pasa absolutamente nada. Y te has enterado de una cosa importante. Hombre, no te van a dar noticias de estas así, o sea, oh, terremoto en tal sitio, no sé qué, no sé cuánto. No, eso no. Pero cuestiones deportivas, cumpleaños. Yo qué sé, cosas comerciales que hay que vender, lavadora, lo que sea, qué marda. Bueno, venga, os he dicho que hoy vamos a ver un poquito, vamos a oír, todavía no me podéis ver de ninguna de las maneras, ni física ni psicológicamente tampoco me podéis ver, pues entonces os voy a poner esto de metida en ese rincón, porque como nosotros, esto de Cantarito tiene su rincón y se están fajando ahí, pim, pim, porque hay gente que los critica, porque lo sé, hay gente que los critica, yo no, todo lo contrario, para mí son unos grandes profesionales, pero yo sé que hay gente que los critica, pero están ahí, que se están haciendo mayores, porque he visto, yo los sigo hace bastante tiempo. Y bueno, el que se ha teñido, pero tiene un buen pelo, el peruano tiene un pelo que no veas, pero el que no se ha teñido, pues ya se le nota, algunas arruguillas en la cara, el pelo un poco más blanco, porque cuando tienes el pelo muy negro, como no te tiñas, luego lo tienes mal, y cuando te tiñes con tinte barato, no lo digo yo, para mí no hace falta teñirme y tal, no me hace falta una cosa que no, ni cortarme el pelo ni teñirme me hace falta. Bueno, y pues se te pone el pelo ya no negro, se te pone azulado, azul oscuro. Y ya cuando se te ve el pelo azul oscuro, qué mala cosa, ¿sabes? Había una película, el este de Venecia, ¿cómo se llamaba? Ay, que no me acuerdo, que era, es una película muy rara, ¿sabes? Y el hombre, pues claro, estaba ahí en la playa, tal y cual, y había un chico que le gustaba, que era en su imaginación, el chico lo tenía en la imaginación. A ver si os acordáis luego, a ver si me acuerdo yo del nombre de la película. Que es que me se van los nombres mucho, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Tengo otras cosas. Y claro, el hombre se había teñido y estaba ahí en la playa con todo el calor, iba vestido de blanco, serían los años 20 o por ahí, ¿no? Y estaba en la playa, pues claro, con los churretes del sudor, se le iba el tinte. Y sudaba, claro, pues sudaba igual, del mismo color que el tinte, que se había teñido de negro el pelo. Y ¡buah! ¡Qué película más buena! Y el actor ese, qué bueno. Pero vale, os lo dejo así, no os voy a estropear la película porque seguramente la habéis visto ya. Es que no me acuerdo cómo se llama. Si hubiera aquí la señora Paloma, que es que tiene un cerebro y una mente preclara, y pues me lo diría, que es que yo no me acuerdo, y me diría hasta el protagonista y todo, pero es que yo no tengo ese nivel. O sea, a mí, yo pues todo tiene que ser como Cantaritos, de lo que me vayan pasando papelitos y yo lo voy leyendo, ¿sabes? Nada, yo pues, lo leo, no sé, de Venecia, no me acuerdo, es algo de Venecia. ¡Ay, qué memoria tengo! Bueno, memoria que no, tampoco practico, y entonces pues no. Yo ya, no soy de esos de la memoria privilegiada, de que luego, pues yo que sé, que se hacen unas oposiciones de esas de nivel, yo que sé, impresionante. Bueno, nivel A, pero temas de esos. 300, 400 temas. ¡Oh, qué gente! Mi hijo. Y luego después lo que presumen los padres y tal, que presumen más que mi hijo ya es notario. Bueno, los notarios no presumen mucho, porque los notarios vienen de notarios, muchos de ellos, y ya no presumen, ya es como una cosa muy habitual. Pero por ejemplo, por el yo que sé, por la que te saca la hija de uno así, que te saca lo de es jueza. Mi hija es jueza, todo lo que ha estudiado, todo lo que ha estudiado mi hija. Pues muy bien, estupendo. Vamos a darle a la jueza el mérito de la jueza. Y al que va al metro por la mañana, que luego lo veo yo venir a eso de las 6 de la tarde, que se quedan dormidos porque han salido de su casa a las 5:30. Lo han tenido pasando frío en la obra. Bueno, lo han tenido, ha estado pasando frío en la obra, con ladrillos para arriba, para abajo, venga esto, lo otro, no sé qué, comiendo con una tarterilla que se han llevado. Luego ya el que tiene así un poquito más, pues se ha bajado allí del menú, que les hacen precio un poquito allí en un bar y tal. ¿Eso es qué pasa? ¡Hala, ya está! Ahora diréis vosotros, ya está el comunista hablando, ya está el comunista. ¿Qué comunista? Todo lo contrario, yo estoy en el año 76, estuve yo en Leningrado, cuando se llamaba Leningrado, en el año 76, aprendiendo a vender material, aprendiendo, pues yo fui de aprendiz, de menos de aprendiz, estuve allí en lo que ahora se llama San Petersburgo, que se llamaba Leningrado, por Lenin. Pues ahí estuve yo y vi lo que había del comunismo, y dije, esto, vamos, ni harto vino. Ni harto vino lo que vi yo ahí. Madre mía, pobre gente, pero pobre, pobre gente. Luego sí, nos llevaron a un sitio allí que era como una especie de palacio. Ahí tal y igual, vamos allá al palacio, tal, no sé qué, qué bonito. Había uno del partido ahí tal, no sé qué, esto, aquí todo el mundo, no sé qué. Y luego salgo a la calle, tenía 18 años, llevaba unos Levi's de esos. Y llega uno y me dice, te doy $50. Estamos hablando del año 76, ¿eh? $50 eran muchos dólares, ¿eh? Te doy $50 ahora mismo si me das los pantalones. Digo, dale, si me das otros para irme para casa, te los doy. Dice, no tengo otros. Digo, ¿cómo voy al calzoncillo yo para la pensión, hombre? $50 me daba el hombre. Vamos, el señor o el chico que había allí. Venga, hombre, por favor. He estado yo ahí, que sé lo que es. Ahora, también he visto los de la obra, Venga, ahí los ves que con la bolsita de afidas, con la de esa bolsita para llevar las cosas, ahí los ves que se están cayendo, reventados. Lo han doblado trabajando. Tampoco le han dejado a ese hombre utilizar la memoria, ¿para qué? Y le han dado oportunidad de tener memoria para eso, Y no solamente eso, es que los fines de semana tiene un amigo que tiene un bar y sirve para ella los fines de semana, para completar el asunto. En fin, bueno, pues venga, pues lo que hay que hacer es nada, un país todo lleno de jueces, todo lleno de notarios y todo lleno de abogados del Estado. ¡Hala! Todo el país, todos así, todos abogados del Estado, tal, no sé qué. Y si no, pues yo qué sé, secretarios de justicia, por ejemplo, que ya no se llaman así, se llaman, no sé, se han puesto. No les ha gustado que le pusieran la palabra secretario, porque, secretario, que eso da calambre. ¿Sabes? Yo no soy secretario de nadie. Secretario de nadie. Capitán hasta de piratas, pero secretario de nadie, ¿verdad? ¡Qué cosa! Pues si todos fuéramos jueces, imagínate tú. ¿A quién íbamos a juzgar? ¿A un juez? Muy raro que juzgues a un juez. Muy raro. En fin. Bueno, venga, os voy a poner la cantiña de Manuel Mora. La cantiña. Es que me gusta porque la canción se ha metido en ese rincón. Ese rincón es muy importante. Por eso os voy a poner esta canción, Cantiña, de Manuel Morao. Oye, y a mí, como esto lo hago, todo lo que digo lo hago para los no oyentes, para los que no me oyen, pues qué más les da lo que yo les pueda decir del abogado o del juez o lo que sea, o del el hombre que trabajador o la mujer trabajadora, que las he visto. Mira, hay una línea en Madrid, el 6, joder, perdón, Cáspita, iba a decir, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo qué línea es. Es una línea que puede ir la gente, va de Majadahonda a Guadarrama o por ahí. Es una línea que va desde el Hospital Puerta de Hierro, de ahí de Majadahonda hasta ahí. Pusieron la línea esa para la gente que pudiera ir al hospital. Pero resulta que esa línea va por la vía de servicio, con lo cual al ir por la vía de servicio le viene muy bien a la chavalería y los colegios y todo eso. Y aparte de eso se puede ir de pie porque no toca el ¿cómo se llama? La A6, va por la vía de servicio, entonces se puede ir de pie en el autobús porque no, el autobús no va a coger más de 60. Bueno, por la vía de servicio se puede llenar el autobús con más gente que los sentados, puede ir gente de pie. Bueno, pues ahí en esa línea, pues las señoras que sirven, vamos, las señoras de la limpieza y todo eso, ¿sabes? Pues a esas, cuando tienen una casa a lo mejor en Majadahonda, otra casa la tienen Las Rozas, otra casa la tienen Las Matas para limpiar, pues ahí la veo yo a esas pobres mujeres corriendo, que no llegan a la otra casa para poder hacer la casa, que tienen tres casas que hacer. Tres casas que hacer. Llegan a casa reventás. Esas señoras reventadas llegan. Y luego aguantar al llegar a casa, porque esas señoras generalmente tienen dos o tres hijos. Y no son todos abogados del Estado, todos los hijos que tienen esas señoras, ¿eh? Que las pobres las oyes hablar, las oyes hablar por el teléfono, porque me hablan en alto. Yo es que no me meto en las conversaciones, pero las oigo y dicen por el teléfono, ya he llegado a casa, no sé quién está cuidando la casa, ya ha llegado, sí que ha hecho, se ha acostado. ¿Cómo que se ha acostado? Pero si son las 12 de la mañana, que tiene que ir al instituto. La pobre mujer, que lleva desde las 7 de la mañana montada en el autobús para arriba y para abajo fregando casas. Y encima el hijo no le quiere ir al colegio. Que le ha llegado a las tantas de la mañana. ¿Qué estará esa pobre mujer pensando? ¿Qué piensa esa pobre mujer? ¿Qué dirá? Que luego a lo mejor llega a casa y lo tiene al hijo ahí tumbado y le dice el hijo, mamá, que no me has hecho la comida. Pobre mujer, de verdad te lo digo, pobre mujer. Es que, en fin, bueno, venga, os voy a poner esto, que me lío y luego no os pongo nada. Venga, la cantiña de Manuel Morao, que más vale más música y que yo os hable menos. Venga, adelante, Manuel Morao. Siento tú la más hermosa que amo ahora mi corazón. cabeza en la cabeza. Ay, que tanto trabina y huele, que al vaquito de la y te arrebuja y te conmigo o perdeo. Que al vaquito de la y te arrebuja y te conmigo o perdeo. Qué bien el Manuel Morao. Qué bien, lo voy a poner en 6 porque luego parece, digo, joder, es que no se oye casi, pero luego después se oye una barbaridad y entonces, claro, la música si va por encima de lo que yo digo, vosotros más contentos, claro, pero yo cuando lo estoy oyendo digo, joder, pues si no me se oye, no me se oye nada, pero bueno, en fin, los que os estaba diciendo, os voy a poner ahora, para que notéis una pequeña diferencia, pues yo sé que vosotros, los no oyentes míos, tenéis una clase y un estilo y sabéis diferenciar las cosas bien y tal y cual. Entre las grecas y Helena Fischer. Helena Fischer era la telonera de las grecas. O yo la tengo como la telonera de las grecas. Salí al final. Primero las grecas. ¿Qué es lo que? Y luego después Helena Fischer, pobrecita. ¿No? Lo voy a poner para que lo oigáis. Y sin meterme con Helena Fischer. Pero ya notaréis vosotros la diferencia, notaréis mucho la diferencia de que las grecas estaban ahí para triunfar. Y Helena Fischer por la telonera. Os lo voy a poner a ver qué os parece. Y de paso tengo que hacer unas cosillas y tal y cual. No tengo que ir a la oficina, ni muchísimo menos, pero tengo que hacer alguna cosilla que otra mientras que lo estáis oyendo. Venga, adelante las grecas. Y luego, pues un poquito de Helena Fischer. Creo que empieza Helena Fischer, me parece, es que no lo sé. Pero bueno, ya os daréis cuenta. ¡Hala! Venga, adelante las grecas o Helena Fischer. ¡Qué marda! Bueno. Es lo mismo, canta muy, muy, muy parecido. Y la música es muy, muy, muy parecida. Thank you. cuenta do más soy me. When troubles come and my heart burns me, then I am still and waiting in the silence until you come and sit by with me. Pobrecita, pobrecita está la Helena Fisher de telonera. Es que a mal, claro, si es que te ensombrece cuando si la han puesto a cantar con las grecas, y claro, pues la han dejado a la pobrecita Helena Fisher, pues mal, porque claro, donde están las grecas, pues son las grecas, y qué quieres que te diga. En fin, a lo mejor, yo que sé, a lo mejor si la hubieran puesto a Helena Fisher a cantar con Cantaritos de Oro, pues a lo mejor, yo que sé, pues hubieran quedado más igual, even, ¿sabes? Igual, ¿sabes? Al mismo nivel, las dos, pero a los que las ponen con las grecas, es que hay que tener mala leche, ¿eh? Hay que tener mala leche poner a Helena Fisher a cantar con las grecas. Menos mal que iba de telonera, y bueno, pues ya, dijo, bueno, que no tenemos a otra, ponemos a Helena Fisher para que, perdón, los cuatro gap que nos quedan, las cuatro metillas esas que tienen que hacer, y cuál, los cuatro agujeros que quedan, pues que los tape la Helena Fisher, y ya está, pues eso, ya está. Pero claro, hay una cosa que, como yo tengo el libro de lengua española y literatura de cuarto curso del año 60 y no sé cuántos, yo no estudié, yo en cuarto curso pues no estaría en el 70, sería el 71, una cosa así, pero yo tenía este libro porque antes no se cambiaba de libro así como así, sino que duraban un poquito más, incluso los DSM, ahora no, ahora te lo cambian. Aquí, claro, te dice que, en este libro te dice que la belleza es el fin de la obra. O sea, tú todo lo que haces, pues que tenga una cierta belleza. No es así. Luego también, Santo Tomás de Aquino, que es el 27 de enero, me parece, 27 o 28. Pues no me acuerdo. El 27 o 28 de enero, que antes era el 7 de marzo, lo cambiaron y tal, y era fiesta porque era el patrón de los estudiantes, decía que que la belleza es aquello que conocía, que que aquello que conocido deleita. Claro, tú ves algo bello. Claro, tú ves, por ejemplo, a las grecas y es una cosa que te deleita. Y luego ya bajas un escalón y ves a Helene Fischer, Helene Fischer, alemana, y ya dices tú, sí, hay belleza porque hay voluntad. Hay belleza porque hay voluntad. Y siempre que haya voluntad, pues venga, vamos a premiarlo con un poco de belleza a esa voluntad. Y venga. Pero claro, no puedes poner esas dos cosas. Son dos bellezas diferentes. Una belleza está allá arriba, las grecas. Y otra belleza, pobriña, la Helene Fischer. Seguramente no la habéis oído nunca a Helene Fischer. Helene Fischer. Miradlo en. Si tenéis tiempo, los no oyentes. Que no oyente no significa no creyente, que es otra, que es muy diferente, que un no oyente no es porque sea un no creyente. No. No oyente es no oyente, no creyente es no creyente. Que se puede ser no oyente y se puede ser creyente a la vez, ¿eh? Que no tiene ningún problema. Bueno, pues a lo que vamos, tuerta. La belleza es una cualidad de algunos seres, cuya contemplación produce un placer puro y desinteresado. Yo las veo a las grecas cantando ahí cuando cantaba en televisión española, ahí en esos estudios y tal, las ves ahí, con ese estilo, esos pantalones desastre, esos zapatos bien hechos a medida que llevaban. Y todo, dices tu madre mía. Y luego ves a la pobriña esta de la Helene Fischer ahí, arreglada de cualquier manera, sin cuidar mucho, pero pues tiene su belleza también, claro. Vamos a dejarla que tenga su belleza, Helene Fischer también. Que no solamente las grecas tienen, acaparan toda la belleza del mundo mundial, no, déjalas un poquito a esta también, hombre, a la Helene Fischer, hombre, no os, si la veis no os va a amargar el ponerlo en YouTube a Helene Fischer, no os va a amargar nada, no, pero bueno, luego dará un poquito de pena cuando la veáis, os va a dar un poquito de pena, pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Es la cuestión de la belleza y todo. Yo, está lo de la belleza y luego está, hay otra cosa que también viene aquí en mi libro, pero no lo encuentro, ¿sabes? Que yo decía, joder, la gente ahora tiene unos problemas de género terrible. Pero si hubieran tenido este libro de literatura, de lengua y literatura, de cuarto bachillerato, de SM, del año 64, parece que está hecho este libro, una cosa, pues no lo tendrían. ¿Por qué? Porque hubieran sabido que existía el género epiceno. ¿Sabéis lo que es el género epiceno? Bueno, vamos a ver si lo tengo aquí. Es que no lo tengo. Os lo quiero definir, pero es que no lo sé definir exactamente. Vamos a ver. No os quiero dejar aquí. Vamos a ver. Así, lo tengo aquí. El problema del género se podría solventar de dos maneras. Una rápida, que sería acudir al llamado género epiceno, que comprende los nombres de personas o animales que, sin cambiar de determinación ni de artículo, abrazan toda clase de sexos. Por ejemplo, para distinguir se emplean las palabras macho o hembra. ¿Sabes lo que quiere? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. O sea, tú pones la palabra de lo que sea y pones gorrión macho o gorrión hembra. Tú le pones macho o hembra después y entonces aclaras la situación. Entonces, por ejemplo, a una mujer, dices, bueno, sí, yo soy mujer, pero es que yo soy tal. Pues tú le puedes poner yo soy mujer hembra o yo soy mujer macho. Lo eliges. yo soy hombre, vale, pero ¿qué clase de hombre eres? Porque eso es muy epiceno. Entonces, ¿qué clase de hombre eres? Pues yo soy hombre macho, y te viene otro y dice, yo soy hombre hembra. Y ya está. Y no habría ningún problema con el género epiceno, se acabaron todos los problemas. He tardado un poquito en deciroslo porque os quería dar la definición exacta de lo que es género epiceno. Y me costaba un poquito encontrarlo aquí en el libro. Yo sabía lo que era, lo sé lo que es, pero no. Aquí sea el género epiceno para todo. Y luego dices, a ver, venga, ¿cómo va esta gente a las Olimpiadas? Porque esta gente epicena también... con género epiceno también puede ir a las Olimpiadas. Y entonces dice, yo voy a las Olimpiadas y participo en el género epiceno. Ah, vale, perfecto. Está el que participa con el género normal y corriente. Vamos, con el normal, todos son normales, ¿eh? El epiceno normal y corriente también. Con el género antiguo, ¿no? Y entonces dice, participo en los 100 metros vallas masculinos. Participo en los 100 metros vallas femeninos. Y yo participo en los 100 metros valla epicenos. Y ya está. Lo que pasa es que, claro, dentro del género epiceno de los 100 metros valla, para no complicarlo más, metemos a todo el mundo del género epiceno dentro de eso. O sea, que, por ejemplo, sea un hombre macho dentro del género epiceno que pueda correr con una mujer hembra de género epiceno. Es que si no, serían cuatro categorías diferentes. Entonces vamos a dejar solamente tres: la femenina, la masculina y la epicena. Y oye, pues sería otra cosa. Y para jugar al fútbol, pues exactamente lo mismo. El género epiceno para jugar al fútbol. Oye, que jugarían de maravilla. Y así no habría problema en mujeres, nada, tal. No, no, género epiceno para jugar al fútbol. Que cada jugador salga ahí y que luego se especifique lo que el jugador quiera. Por ejemplo, pues yo qué sé, Pérez de la Rosa. José Pérez de la Rosa, un futbolista excepcional. José Pérez de la Rosa, género epiceno, hombre-hembra. Y ya está, como el gorrión. El gorrión puede ser macho, puede ser hembra. Pues esto es lo mismo, el epiceno. Y se acaban los problemas de este es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que yo quiero ser. Dentro del género epiceno está todo, se encuentra todo. Puedes especificar después lo que a ti te dé la gana. Género epiceno. ¿Quieres que te explique mi género epiceno? Yo te lo explico, yo soy género epiceno. Pum, pum, pum, y ya lo explicas. Pero que en el carnet de identidad y tal y cual, donde pone macho o hembra, que ya me parece que ya no lo puedes, que no lo sé, no lo he leído, y tal y cual, pues que ponga género. Si tiene que poner algo, epiceno. Y ya está. Y nada más que epiceno. ¿Usted es un epiceno? Pues sí, señor, soy un epiceno. Oiga, explíqueme qué clase de epiceno es usted. Ah, eso es reservado. Porque tú te puedes decir, yo soy de género epiceno, yo no tengo por qué decirte qué clase de género epiceno soy. No, no, no, no. Eso es para mí, eso lo tengo yo en la cabeza metido y yo sé qué género epiceno soy y no tengo por qué decírtelo a ti. Igual que un hombre que ahora con los géneros que tenemos actualmente y tal y cual, que sea un hombre, que sea hombre pero femenino. No, por ejemplo, no tiene por qué especificarte que es femenino. ¿Por qué te lo tiene que especificar? O una mujer que sea mujer, macho. Pues no tiene por qué explicártelo. No, yo soy una mujer macho. Pues no. No tiene. ¿Por qué? Es una cosa reservada. Tú, a ti ya te han dado género. Tú has escogido tu género. Es epiceno, pues epiceno. Y ya está. Y no te tienes que preocupar de nada. Y compites con los epicenos en la cuestión de deportes y ya está. Oye, que puede haber un partidazo de epicenos increíblemente bueno, ¿eh? Pero increíblemente bueno. No sé. Está bien dicho, ¿no? Digo yo, no lo sé. Es que... Si ponemos otra vez a Cantaritos de Oro. mientras tanto, que no lo sé, pero bueno, no lo sé. Bueno, os ha quedado esto bien puesto. A ver, ¿qué música queréis que os ponga ahora? Os pongo un poquito... ¿Vamos a recordar otra vez las raíces o vamos a poner a Rafael Farina? Que hace mucho que no ponemos a Rafael Farina. Venga, a ponerla a Rafael Farina con vino amargo, ¿eh? Que muchas veces ese vino amargo nos hace fajarnos en la esquinilla. Venga, tal. Y nos engrandece. Venga, que nos vamos a dar un impulso, que hemos llegado al fondo con Rafael Farina. Venga, adelante Rafael Farina. Vino amargo es el que bebo, vino amargo es el que bebo por culpa de una mujer, porque dentro de mí llevo, porque dentro de mí llevo la amargura de un querer. Quiere reír la guitarra, pero a mi llanto me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra el alma como una pena. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue, pa' que muere la mano. Ni con vino ni guitarra yo alegreme, de poner, aunque yo me meta en farra, ya aunque yo me meta en farra, entre sueños la bebé, pa' la base lleva el viento, como la espuma. Llevaba al río, pero queda el sentimiento cuando mucho se ha querido. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue, pa' que ¡Qué voz, Rafael Farina! ¡Qué pedazo de voz tiene ese hombre! Tenía ese hombre, murió. Gitano de Salamanca, lo digo por si no lo sabíais y tal, pero oh, qué pedazo de voz tenía este hombre. Bueno, vamos a ver. Eso de vino amargo, claro, las mujeres, los hombres, tal, pues es como esos desengaños, es como beber vino amargo. Hace mucho tiempo que no bebo yo vino, ni amargo, ni del normal, ni de los otros, pero bueno, en fin, mala cosa. Os voy a poner otra canción, porque claro, y Rafael Farina, cuando, o el que sea, en vez de, dice, va, con esta primera que veo ya tal, no sé qué, y luego después se da cuenta que vino amargo, como le pasó a un amigo mío, y tal y tal, rápidamente todo el mundo le avisó, digo, ten cuidado con lo que te vas a casar, que no veas tú con lo que te vas a casar, ¿eh? Y da, sí, pero es que es la mujer de mi vida, la mujer, ten cuidado, y tal, ten cuidado, que esto, ella te ha dado pruebas de que es la mujer de tu vida, te ha dado, hombre, es que está la mano en el fuego, te va a quemar, chavalote. Te va a quemar. Se lo dijimos todos, ¿eh? Se lo dijimos todos. Pero bueno, el tío se empeñó y tal y cual. Y yo si hubiera podido decirle a este hombre, no se lo puedo decir por muchas razones. Pero yo le podría haber dicho, digo, tú quieres a esta mujer como el sargento quería a Adelita. Y hombre, ya se hubiera parado, ¿eh? Pues yo me decía, sí, yo como la Adelita. Digo, ¿te has oído la canción? ¿La has meditado bien, la de Adelita? ¿La has meditado? La canción mexicana y tal. Sí, no, bueno, póntela, anda, póntela. Y luego me dices si quieres a esa mujer como el sargento quería a Adelita. Os la voy a poner, por Amparo Ochoa. A ver, luego meditar vosotros y decir, yo quiero a mi señora o yo quiero a mi señor, ¿eh?, como el sargento quería Adelita. Oye, si no es así, pues dejarlo y ya está, no pasa nada, ¿eh? No empecéis ahora, joder, pues si es verdad, no la quiero como Adelita y tal, o no sé qué. Como el sargento quería Adelita. No, ojo, ¿eh? Pasa nada, ¿eh? Esto es una cosa extrema, pero yo, ¿eh?, antes de hacer un curso prematrimonial, ponía esta canción a los novios, ¿eh? Se lo ponía y decía, a ver, venga, tú, hasta que no llegues al nivel del sargento, no te puedes casar. Venga, adelante. Perdón. Adelante. Adelita, por Amparo Ochoa. Venga. En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía. Locamente enamorada de un sargento, popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía. Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche en que la escolta regresaba, siendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera. Yeah. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren malita. Soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Y después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Del sargento recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra, requiriéndoles como a otras mujeres, entonaban este himno. Hay que ver el sargento cómo quería a Adelita. Hombre, Adelita, oye, Adelita se ganó, mira, lo decía aquí también, hasta el coronel la respetaba, Adelita, que no era una cualquiera, menuda era Adelita. Luego, no sé, mi madre, por ejemplo, mi madre que sabía de todo, porque era una mujer, de su casa, muy erudita, además, repetía un dicho popular que decía: la que nunca usó bragas, las costuras le hacen llagas. Antes había mucha costumbre, por lo visto, de no, que no existían las bragas, ¿no? Lo que pasa que este verdadero dicho popular, al que mi madre había hecho una pequeña adaptación a la vida diaria, no se refería como bragas a lo que entendemos por ellas. En ese dicho popular, cuando se dicen bragas, se refiere a un tipo de calzón masculino menos delicado, que iba desde la cintura hasta las rodillas. Como os dais cuenta, afortunadamente esa prenda masculina no existe. Mi madre se refería a esa pieza fina de lencería femenina que se podía adquirir en cualquier mercería y que solo se podía diferenciar una de otra por la talla y no por el color o la forma. Todas eran del mismo color, estaban cortadas por el mismo patrón. En, por ejemplo, las mercerías de Beni, que es una mercería famosa de Madrid, se veían expuestas las de gran tamaño para demostrar que dicha prenda no tenía límite alguno en razón al tamaño. O sea, que cualquier prenda de esta, buah, dice, bueno, yo no me las puedo poner. Sí, va a haber para ti. Es que yo son 150 kilos de peso de señora. No importa, tenemos bragas para usted, señora. Eso, el dueño de Beni estaba ahí, no para probarlas, pero estaba ahí para aseverar que tenía bragas hasta para señoras de 150 kilos. Y yo os voy a decir una cosa, no tengo experiencia en eso, pero si tú metes a una señora en una braga de 150 kilos, en esas bragas seguramente podrán meter a una señora de 200. Seguramente. Y ya, hijo, ya si ya son más de 200, pues bueno, ya que se ponga, yo que sé, la funda un piano, porque ya no sé. ¿Sabes? Ya con más de 200 kilos, pues yo que sé. Pues eso, una funda un piano, yo que sé, o las mantas que llevan los transportistas, yo que sé, no los que ya no. Ya, vamos a ver. Uno u otro refrán, como ve, vamos a ver. Uno u otro refrán es de gran aplicación para esa minoría muy abultada y con poder, que quieren usar su sentido común para ciertas cosas que solo se pueden adquirir si ya se nace con ellas puestas. El osado poderoso trata por medio de cambios la adaptación de los hechos a su gusto particular, que normalmente no tiene nada que ver con la filosofía del hecho en sí. Vamos a ver, los experimentos, ya lo digo yo, mejor con soda water. O en su defecto, si no hay soda water, porque estamos en España, y tal y cual, con gaseosa. El progreso no viene quitando o negando lo anterior, y así poder poner nuevos inventos de sopetón y sin consenso. Si se hace así, el progreso pasa a llamarse progresía. ¡Ah! O sea que, claro, dice así, claro, cuando se hace de sopetón una cosa y no se ha meditado, eso es progresía, claro. El progreso viene de las mejoras consensuadas de lo anterior. Claro, tú consensúas lo anterior y entonces eso es progreso. Pero si tú no consensúas lo anterior y lo anterior lo borras, lo quitas, entonces es progresía. ¡Qué bien hecho está esto! ¿A quién se lo habrá inventado? ¿Quién? Lo estoy leyendo, pero no sé de quién es esto. No lo sé. Por eso el problema de la progresía. El progreso viene de las mejoras consensuadas de lo anterior. Si algo ha sido bueno desde su base, lo correcto es mejorarlo. Si se puede. Debe siempre perdurar la base donde se fundó. Claro, si nos olvidamos de las bases, que es de lo que está, de lo que hay mucha gente, olvidarse de las bases, hacer una nueva cosa, es la progresía. Porque lo quieren inventar todo desde abajo y cargarse todo lo que tiene una razón de ser. Oye, esto, los que no me oyen lo entenderán. Los que no me oyen. Estoy fastidiado yo con los que no me oyen, porque igual no me entienden. No solamente que no me oigan, es que no me entienden. Porque a mí que no me oigan, pues bueno, pero tengo que luchar porque me entiendan. ¡Ah, es que este ni lo oímos ni lo entendemos! Yo no puedo luchar para que la gente me oiga. Pero sí puedo luchar para que me entienda. Los que no me oyen, claro. Digo. Luego pone aquí, dice, supongo, solo supongo, por no tener experiencia propia, que la incomodidad y falta de higiene de los tangas de licra unisex deben ser, por su forma y características físicas, un castigo admitido por la progresía del momento. El progreso de verdad será cuando el ser humano vuelva a sus bases y deje de llevar las prendas citadas. De este modo, el refrán que tanto repetía mi madre no tendría razón de ser, y habría que buscar otra prenda menos desabrida y más higiénica para ese famoso dicho popular: la que nunca usó bragas, las costuras le hacen llagas. ¡Qué cosas! Vamos a ir un poquito con Serrat, que nos va a contar que en la vida todo es ir. En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. el hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no ha de volver la cara, pues la vida es senda rara y en la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa su corona al sol ostenta, y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a la hoja seca del jodo. Es la vida como un robo y a lo que el tiempo deshace. Tuve un hermano que dijo cuando salí de colores, así cantó sus amores al valle del que fue hijo. Una y otra vez maldijo la gloria que en letras yace y en que su nombre renace, pues que llegó a comprender lo poco que es el saber. Sabe el hombre dónde nace. No hay más un solo camino que se quisiera tomar, mas la suerte del andar maltrata y confunde el tino. Nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir y un ideal perseguir. Por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir. Sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir. Que de verdad tiene Serrat cuando canta en la vida todo es ir. La canción no es de Serrat. La letra no es de Serrat. Es del maestro Juan Antonio Correger. Ya os contaré un poquito más de él. Lo que sí voy a aprovechar porque aprovecho y tal, por aclamación popular de los que no me oyen. Así además, una aclamación popular. Me han llamado todos los que no me oigan. Oiga, viajante, está bien que no le oigamos a usted, pero por favor, no queremos oír el libro también, ¿eh? No nos cuente usted lo del libro, ya que no le oímos a usted, no nos cuente lo del libro. Digo, joder, hombre, si no me oís, pues si no oís lo del libro tampoco, que más da igual. No lo meta a sus programas, por favor. Ese libro que no sabemos ni quién lo ha escrito ni quién lo ha hecho y lleno de faltas de ortografía. Venga. Bueno, pues dejadme que, porque es que viene a razón del maestro Correia, es la última parte del libro este. Y tal igual, que me quedé ya así un poquillo con la última parte. Y digo, joder, qué tal, no sé qué tal. Dice, en la parte donde pone ya fin, la página 401 del libro que me bajé de gratis, pone, dice, para olvidar el escrito de ese señor trato de recordar los poemas del maestro Juan Antonio Corrichier. En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. Y luego pone, luego sigue escribiendo y dice: estoy muy orgulloso de ser Miss Español. Que Miss España, es que no lo sé, Miss Español, Miss Español, pone Miss Español. A la única que le debo algo es a mi Hispania, por haberme permitido nacer dentro de sus fronteras. Con eso me conformo. Solo Dios puede darme de baja y celestear mi pasaporte. Y rogando a Dios, como lo hace el poeta don José Larralde, que no se me manque el zurdo hasta llegar a mi destino. Vaya, ya he llegado. Qué rápido. Se me ha pasado el viaje apenas en apenas una hora de autobús, 60 minutos exactamente. La próxima vez que vuelva a ir al aeropuerto, trataré de recordar algo más en esos 60 minutos que por ahora han sido toda mi vida. Bueno, os voy a explicar una. Como he leído el libro, me lo bajé y lo leí, y tal y cual. Cuando dice aquí, dice, y rogando a Dios, como lo hace el poeta don José Larralde, que no se me manque el zurdo. Os lo voy a explicar a los no oyentes. El zurdo es un caballo. Y si se le manca el zurdo, o sea, si se le rompe, se mancar es romper, si se le rompe el caballo a esta persona, pues no puede llegar a su destino. O sea que lo que hace este señor cuando escribe el libro, que le pide a Dios que no se le manque el zurdo para poder llegar. O sea, que no se rompa el mismo para poder llegar a su destino. Pero como los que no me escuchan, los no oyentes, no quieren que siga leyendo, no, yo no voy a seguir leyendo. No tengo ningún problema. No lo sigo leyendo. Por lo visto, este señor ha escrito un libro de todo lo que pensaba en lo que duraba el viaje de autobús, que eran unos 60 minutos. Todo lo que iba cuando salía de su casa hasta que llegaba al aeropuerto, por la mañana pronto, con muchos grados bajo cero, todo lo que se le pasaba por la imaginación de todo lo que había pasado. De lo bueno, lo malo y lo regular. Que no voy a seguir leyendo el libro este. No. Que me pasa a mí como con las grecas y Elena Fischer. Pobriña Elena Fischer. Pobriño el que ha escrito el libro. Pobriño. Donde estén los 40 millones de entradas que tiene la canción del legionario y la morita, que se quite todo. Cualquier libro, cualquier cosa. El legionario y la morita. Es lo único que merece la pena. Y las grecas. Bueno, amigos, que os quiero mucho. Venga al rinconcillo a fajaros ahí. Si no sois de la opinión popular, ir al rinconcillo, fajaros, meteros ahí, venga, taparos el hígado bien. Que el que pega, sabe dónde pega. Claro que lo sabe. Pero tiene un defecto el que pega. Que como no es una máquina, como todavía no te han puesto una máquina para pegarte ahí en el ring, el que pega es humano también y se cansa. Lo que hay que tener es resistencia, aguantarle. ¿No ves que ya, le vais notando que ya es más flojillo, ya no pega como al principio, Al final, cuando notéis que son casi caricias, ahí te toca a ti. Táctica, no revancha, revancha nunca. Táctica. Venga, amigos, que os quiero mucho, pero mucho. Y a los no oyentes también, para que se fastidien, también los quiero. al viajante que no tiene derecho a quererme. No tiene derecho a quererme, que yo soy... Ah, yo te puedo querer. No me puedes prohibir que te quiera. No, oyente. No me lo puedes prohibir. No me puedes denunciar, ir al juez y decirme, a este le denuncio porque me quiere. No te lo va a admitir. O igual sí. A lo mejor los jueces nuevos sí admiten una querella por quererte. No lo sé. De todas maneras, me la estoy jugando. No, oyente, te quiero. Te quiero mucho. Ahora vas y me denuncias. Venga, amigos, que os quiero mucho. La esquinilla, venga. Os voy a poner al cancha otra vez al cancha, Y alguna vez os diré lo de la Casa Fonorreina, ¿eh? Lo voy a poner un momentito. A ver, Casa Fonorreina. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Y ahora os voy a poner el cancha. Y con el tiempo, antes de que se acabe esta serie que estoy haciendo, os diré, porque veo que no... El no oyente no me ha dicho, no, pero esto es tal y que no sé qué. Que es muy inteligente, el no oyente es muy inteligente. Es tan inteligente que no me oye. Pero si es tan inteligente, a ver, que me diga cuál es la conexión de la Casa Fonorreina con la canción de cancha. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Este ha sido, me parece, el quinto programa. No hay quinto malo, ¿eh? Venga, un beso fuerte. Adiós. This is the beginning of it, it's the life. You better stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind. Should be a canter. If you could just find the answer, you know it could be a canter. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. This is the beginning of the rest of your life. Better start grafting, cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. But it should be a canter. If you could just find the answer, you know it could be a canter. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. You are listening to Radio Fevik International from Norway. Isn't even playing the game. Is caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's so we cry in shame. You are listening to Radio Fevik International from Norway. Listening Radio Fevik International from Norway. You better start grafting, cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. But it should be a canter. If you can just find the answer, you know it could be a canter. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time.